De la Vega con el DJ Paul Urrego Fuga. está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego Puga. ¡Dame vida, DJ! Baseline drop. Drop. Baseline drop.

estándar de la Mega. Sandung, sandung, sandung, perreo, sandungueo, perreo. de los míos personales. Happy Color, dame el Messi, y es que Miami vi y tú no has visto nada. Alex Miura. En las tandas de la Mega. goes on. Watch a man chains on my face. Stop my face. So feel me. They know I'm a wreck to the day that they kill me.